Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa de bienmesabe.org. Bien Me Sabe Canarias Audio presenta un nuevo programa y en esta ocasión nuestro invitado es el joven Jonay Guerra, joven pero profundo conocedor del patrimonio cultural de su pueblo, Ingenio, en el sureste de Gran Canaria. Buen día, Jonay. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, bastante bien. Aquí con ganas de hablar un poco de la villa y todo lo que acontece a la temática cultural y educativa, de todo. Bien. Para ir perfilando esta presentación inicial, ¿quién o qué podríamos decir de Jonay Guerra en Ingenio? ¿Quién es Jonay Guerra? Bueno, pues de momento, como acabas de decir, un joven y de esta manera inspirado en sacar adelante pues todos los aspectos que nosotros encontramos en cuanto a la cultura ingeniense, ¿no? Intentar que de alguna manera u otra siga estando presente entre nuestros conocedores, entre nuestra población ingeniense y sobre todo llevarla lo más lejos posible, ¿no? De hecho, porque es así, porque es un ente cultural muy destacado que tenemos que florecer un poquito más, que es lo que intentamos hacer. Y en tal sentido, el proyecto Educando con Ingenio es una de esas metas que has conseguido. ¿El propio Educando con Ingenio es un juego de palabras o es algo más que...? Pues sí, es un juego de palabras, ¿no? Realmente tenemos que hacer alusión a la palabra ingenio con doble vertiente. Sí. Desde el sentido de Ingenio como municipio, que ya todos conocemos, pero también como el sentido de usar el ingenio que nosotros hemos usado en esta Consejería de Educación para llevar a cabo este tipo de manual que, como no sé si ya lo saben, ha sido un manual que ha sido gratuito, porque hemos pedido a través de diferentes compañías pues el apoyo de todos y hemos podido sacar un manual para nuestros alumnos y nuestra población pues de carácter gratuito, ¿no? Y sobre todo con el sentido este que nosotros queremos hacer llegar, ¿no? De seguir haciendo que la cultura ingeniense prospere por todo, por doquier. ¿En qué consiste realmente el manual? ¿O hubo talleres? ¿Cuáles son los objetivos del...? Explícanos un poco en qué consiste Educando con Ingenio. Pues bueno, Educándonos con Ingenio primeramente surgió de una idea de, bueno, una vez en una conferencia del cronista oficial don Rafael Sánchez Valerón presentaba el libro Granadera de Canarias, haciendo alusión a los ingenienses que habían participado. Entonces él insistía pues en la necesidad de que también este tipo de manual pudiera llegar a este tipo de visiones hacia los alumnos, ¿no?, de este mismo pueblo, para mantenerla viva. Entonces ahí me surgió la idea de hacer, en este caso, pues algún libro, algún manual que pudiera tener dentro de en sí mismo pues diferentes facetas de la cultura ingeniense y sobre todo hacer que esta premisa de en su día del cronista oficial pudiera estar ahora también real, pudiera tener su espacio en las aulas. Entonces, pues bueno, nos pusimos manos a la obra en la concejalía y el titular ha salido, desde mi punto de vista, algo que nosotros especulamos y esperábamos, ¿no? Así como un manual que haya tenido un recorrido por diferentes puntos importantes de nuestra cultura y educación para poder ahora mismo estar presente en nuestros institutos y colegios. Bueno, yo desde mi perfil también docente te felicito por esa iniciativa, porque realmente cualquier trabajo que se haga en ese sentido es digno de todo encomio, digamos. Muchas gracias. Bueno, si te parece bien, a través de esta iniciativa pedagógica podríamos hacer un recorrido por el municipio de Ingenio. Y si te parece, podríamos empezar hablando por los orígenes propiamente. ¿En qué consiste o el nombre de Aguatona es el topónimo que da lugar al municipio o no? Háblanos de eso. Pues muy bien, eso es una de las preguntas más importantes, porque desde luego muchos de los ciudadanos actualmente no conocen o creen pensar que Aguatona solo se remite a un enclave que encontramos en una vertiente muy pegada a Telde, como sabemos, en el municipio de Ingenio. Pero no, hay que pensar que la vega de Aguatona, no Aguatona actualmente, la vega de Aguatona fue un territorio de zona de cultivo que se compartía con otros territorios más que componían lo que hoy conocemos como municipio de Ingenio, que en aquel entonces no se conocía. Estamos hablando de la época prehispánica. La Vega de Aguatona, entonces, es un término hispánico, ¿no?, que tras un detallado estudio con filólogos de esta lengua, masique y demás, hemos dado con, yo creo que con la solución, por así decirlo, puesto que Aguatona significa la ladera, ¿no?, por así decir, hace caso a toda esta montaña que encontramos en Aguatona, ¿no?, por así decirlo. Por lo tanto, la Vega de Aguatona surgió luego, también después de la conquista, como un territorio importante para la cosecha, en este caso de la caña de azúcar que trajo Pedro de Vera después de 1498, el conquistador español, sí, y que plantó diferentes cañaverales durante bastante tiempo en toda esta extensión de tierra, y que finalmente se pudo instalar en el año 1518 un ingenio azucarero de un portugués comerciante, Alonso de Mato, donde de ahí surge luego el topónimo Ingenio. Ajá. Entonces el topónimo de ingenio nace, es un de origen portugués, podríamos decir. Sí, podríamos decir que viene de la palabra ingenio, que significa, bueno, escrito vulgarmente, engaño, ¿no? Que viene del portugués tal cual, que viene del portugués ingenio. De hecho, encontramos también palabras en algunos puntos de nuestra toponimia canaria, donde se usa engaño también tiene que ver con ese ingenio. El ingenio azucarero en aquella época era una tecnología puntera portuguesa, sobre todo en las islas de Madeira y Azores. Sí. Y bueno, una vez instalados en lo que hoy conocemos con nuestro municipio de Ingenio, antiguamente en la Vega de Aguatona, pues proliferó de una manera bastante destacada, ya que había bastante caña, el agua que corría de Guayadeque era esencial, y esta tierra pues permitió que hubiese un auge en la industria azucarera, que posteriormente, claro, todo vecino que venía de Agüimes o incluso de Telde, para sentarse en la Vega de Aguatona simplemente por motivos laborales, pues poco a poco, a medida que pasaban los años, las décadas, ya no le llamaban Vega de Aguatona a la zona, ya empezaron a llamarle por su nombre industrial, Ingenio. Ingenio, claro. Sí, sí. ¿Y qué queda de esos testimonios? ¿Perdón? ¿Qué queda de esos testimonios? ¿Queda algún reflejo de ingenios antiguos? ¿Queda algo al respecto? Pues no. Después, lamentablemente, afortunadamente tan solo quedan libros y escritos de la época, legajos, etcétera, etcétera, que excelentemente ha podido recopilar el cronista oficial Rafael Sánchez Valerón, y que gracias a él y a otros estudiosos de otras épocas, pues hemos tenido esta importancia, diríamos, histórico, literaria, pero que lamentablemente sí que, por lo menos en la zona de la Vega de Aguatona, sí existe algunos vestigios sobre, por ejemplo, la calle Cruz de la Torre. Ese es el vestigio más importante y antiguo de aquella existencia de ese ingenio azucarero, que hoy día sigue existiendo esa calle, ¿no?, donde se supone una torre para poder custodiar y vigilar todo trabajador en aquel ingenio de azúcar. Hoy día sí existe esa zona y es el único vestigio que podemos tener de ese antiguo ingenio azucarero. Sí es cierto que en otras ocasiones el propio cronista ha dicho que posiblemente en algunas excavaciones podríamos dar con algo de ese antiguo ingenio, pero de momento nos quedamos con las ruedas del agua que hay por aquí, y los molinos de agua, que también alguno que otro hay, hay poca cosa, pero que por lo menos hay un pequeño vestigio de su de su trascendencia. Si te parece, continuamos hablando del ámbito lingüístico, del habla, la fonética o el propio léxico, con que empieza la primera unidad de Educándonos con Ingenio. ¿Qué características se puede considerar propias o identitarias del municipio de Ingenio? Bueno, las características principalmente son del léxico, ¿no?, como acabas bien de decir. Tenemos, por ejemplo, palabras muy comunes y concretas de nuestro hablar, por así decirlo. Sí. Es un poco difícil distinguir un habla dentro de un dialecto, pero bueno, se puede dar el caso. Yo creo que en Ingenio lo tenemos, ¿no? También en otras zonas existen, por supuesto. Hay algunos filólogos que no reconocen esta teoría, pero hay otros que sí. Yo, en mi caso, como filólogo de lengua inglesa, también, como hice mi máster de español y su cultura, pues al final he podido estudiar un poquito más a fondo este tema junto a Carmelo Sánchez Cabrera, que nos ayudó fenomenalmente a hacer esta unidad didáctica. Y bueno, hemos pensado que ciertamente hay una serie de palabras, una serie de vocabulario que nos identifica, por así decirlo, o nos diferencia un poco de las restantes hablas de Canarias. Por ejemplo, tenemos palabras muy comunes que se usan en zonas como, por ejemplo, los barrios del Sequero o barrios de los Molinillos, que han sido pues los barrios más antiguos que tenemos en el municipio de Ingenio, hablando incluso desde aquella época que mencionaba de Alonso de Matos, sí, hasta la actualidad, y que sí, que ciertamente esto sigue manteniendo este tipo de lengua, de habla, y hoy día lo escuchamos entre, por ejemplo, no solo los más viejos, sino los más jóvenes, ¿no? Palabras como, por ejemplo, amor, ese tipo de cosas, que son únicas características de nuestro hablar y que nos identifica. Bien. También en el libro se hace una referencia magnífica a los distintos aspectos humanos del patrimonio humano de Ingenio, que yo creo que es digno de resaltar y centrarnos en él, incluso en el terreno literario, destacando figuras tan inmensas como la de Francisco Tarajano, nacido en Ingenio, pero realmente podríamos decir que es de Agüimes, ¿no? De hecho es el cronista oficial de Agüimes, o a la inversa con Pepa Aurora, que nació en Agüimes y vive en Ingenio. Sí, en este caso tenemos, bueno, estas dos personalidades que pienso que son muy importantes para ambos municipios, pero que bueno, como has dicho, por ejemplo, en el caso de Tarajano, creó lo de Memorias de Agüimes, o sea, que ha sido una persona que ha dedicado mucho de su aportación literaria hacia ese municipio, pero que también aquí, ¿no?, a nosotros pues nos ha dedicado bastantes cosas. De hecho, tenemos un parque aquí en el municipio en honor a su trayectoria literaria, y para nosotros ha sido también un referente que tenemos que poner por aquí, puesto que consideramos así, ¿no? Creo que ha tenido un bagaje cultural bastante destacado, y el nacimiento que ha tenido, bueno, nació en el año 1924 en Ingenio, entonces, bueno, eso también nos llena de satisfacción, ¿no? Uh-huh. El hecho de que tener pues este tipo de personas con esta cultura tan importante. Por otra parte, Pepa Aurora también, bueno, nació en Agüimes, pero también ha sido a la inversa, ¿no? Se crió en Ingenio. Sí. Son personas que han compartido ambos municipios prácticamente al unísono, y también nos ha dedicado pues bastantes obras, y de hecho Pepa Aurora estuvo en la presentación de este manual y sigue siendo parte importante de todos nuestros proyectos educativos. También en este mismo sentido literario, Me significa, me hace, bueno, creo que es una persona digna de reconocer, el poeta popular Juan Nuez. Háblanos de él, que es algo que me llama la curiosidad. Pues sí, Juan Nuez también fue una persona que ha sido rescatada, por así decirlo, por personas importantes dentro del ámbito cultural aquí en Ingenio. Por ejemplo, el párroco ya fallecido José Sánchez, y también el actual filólogo y profesor Carmelo Sánchez Cabrera, que también participó en este manual, pues rescataron a esta persona que siguen hablando por aquí los lugareños de un poeta con una gran capacidad que nunca se le reconoció, salvo ahora en última instancia, puesto que era un agricultor, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención que vivía muy cerca de mi barrio, ¿no? Y bueno, siempre se contaba por aquí, con los lugareños, que Juan Nuez, ¿no?, con esta gran mentalidad, con esos grandes, que ibas allí y él, mientras hacía los labores de la agricultura, recitaba unos poemas de una importancia única. Y todo mentalmente, no tenía ningún papel y demás. Entonces, por ejemplo, José Sánchez, el párroco, iba normalmente allí a sus terrenos a coger normalmente apuntes sobre estas poesías que siempre el hombre pues iba sacando, ¿no? Y así pues también llamó la atención al Camión Sánchez Cabrera y creó un libro también sobre él. Y bueno, donde él es personaje de una de sus obras de Camión Sánchez Cabrera, y así. Entonces esto me llamó mucho la atención, que haya tantos libros sobre un agricultor, ¿no? Y claro, al final me he dado cuenta que es una persona que hay que tener, que hay que consagrarlo, porque desde luego aportó mucho y creó sobre todo uno muy importante y muy destacado en aquella época, que fue cuando pasó el cometa Halley. Uh-huh. Le llamó la estrella de rabo. y curiosamente creó unos poemas muy, muy importantes y muy bonitos sobre aquella época, sobre todo lo que sentían los lugareños, principalmente el Sequero, o de la zona esta de aquí, de las Leonas, etcétera, cuando miraban consternados aquella estrella que pasaba fugazmente cerca de ellos y bueno, todo el miedo escénico que se hizo en torno a esa estrella, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es una persona que hay que tener también presente en este manual por su recorrido, por así decirlo, literario que ha tenido él personalmente. Incluso considerando que creo saber que era analfabeto. Pues sí, bueno, no tenía, vamos a ver, no tenía un amplio conocimiento cultural y educativo, puesto que parece ser que nunca llegó a estudiar, o por lo menos no profundizó en los estudios, quizás sí en los primeros años, como todo ciudadano, pero de aquella época, pero claro, las labores siempre lo obligaban a estar en la agricultura y así fue, de hecho abandonó como prácticamente casi todos los ciudadanos ingenienses de aquella época. Sí. Entonces, pero bueno, eso no le hizo negarse a seguir con su propia vocación, la poesía. De hecho, él seguía siempre y también fue llamado de una vez por el alcalde para poder hacer sus propios, ¿cómo se llama esto? Cuando presenta las fiestas, etcétera, ¿no? Los pregones, disculpa. Los pregones, sí, exactamente. En este sentido también de figuras destacadas del municipio, ¿qué podríamos decir del maestro Blas Sánchez? Bueno, Blas Sánchez principalmente sigue siendo una persona bastante importante dentro del apartado musical aquí en el municipio, y no solo aquí, sino en la isla de Gran Canaria. Como sabemos, esta persona pues estuvo en París y bueno, hizo grandes actuaciones musicales con su, incluso con su guitarra arpa, que es creada por él. Sí. Y bueno, entonces también vive cerca de nosotros aquí en el municipio y siempre es una persona que está constantemente luchando por toda la temática musical, por el auge de la temática musical en el municipio. De hecho, también sus hermanos como Manolo Sánchez, etcétera, pues siguen también los mismos pasos, aunque quizás en la música más tradicional. Sí. Pero exactamente, Blas Sánchez tenía que estar aquí porque también dentro del apartado musical, que es lo que pusimos aquí en la unidad didáctica, tenía que estar presente, desde luego. Bueno, también continuando con esta línea del aspecto humano, del ámbito humano del municipio de Ingenio, destaca también el municipio por ser de un fuerte bagaje multicultural, no solo por las distintas procedencias de los residentes o su propia vida social, sino también por la realización del Festival Internacional de Folclore con la gente de coros y danzas de Ingenio. Sí, nos llena de orgullo siempre hablar del Festival de Folclore para todo lugareño, para todo habitante del municipio de Ingenio. Siempre hablar del Festival de Folclore significa pues un rango más de identidad, ¿no? Entonces, también gracias a la aportación de David Castellano, que es el director de Coros y Danzas y también de este festival. Un gran amigo, ¿eh? Bueno, pues la verdad que para nosotros también y sobre todo la gran ayuda que siempre nos aporta, porque para este tipo de cosas también le pedimos bastante información sobre el festival, etcétera, y la verdad que amablemente nos donó todo lo posible. Y bueno, el Festival de Folclore, yo sigo insistiendo en que es uno de los festivales más importantes del mundo. Uh-huh. Quiero decir del mundo, no quiero decir de la isla ni de Europa ni nada, sino del mundo, porque conglomera diferentes culturas, hace que la Villa de Ingenio durante esa semana pues sea un espectáculo. Todo ciudadano se puede mezclar con las diferentes culturas y compartir todo cuando quiera. Tenemos diferentes actividades gastronómicas, etcétera, de bailes, etcétera, que siempre anima al vecino a estar presente en ese tipo de fiestas y sobre todo a aprender, que eso es lo más destacado. Y desde luego, yo espero y quiero que siempre siga estando ahí porque es una cosa que tenemos que mantener por siempre. Sí, vemos que en los últimos meses o el último año ha habido problemas económicos, pero realmente la fuerza es mayor las ilusiones por el proyecto es mucho mayor que las dificultades económicas y el éxito también en ese sentido con el empuje de David y su gente, pues realmente yo creo que el éxito con más o menos limitaciones está asegurado. Pues sí. Continuando en este ámbito del folclore, también yo creo que, bueno, creo no, es reconocido que Ingenio es un municipio de lo más relevante, significativo en Canarias, no solo por grupos tan históricos como los propios coros y danzas de Ingenio, los cochineros, artesanos y demás, sino por elementos propios, identitarios de la música tradicional, como la Isla Paría, los propios aires de Lima. En ese sentido, también el proyecto educativo de Educándonos con Ingenio resalta esa idea. Sí, la queremos también tener presente porque, como acabas de decir, es una parte importantísima de nuestra cultura, ¿no? Entonces, desde luego, yo creo que también merece especial atención. Yo creo que sin este apartado en un manual educativo, pues parece que falta algo importante. Y sí, este apartado, además también nombramos los diferentes grupos folclóricos. Hacemos especial hincapié en el festival de folclore en el sentido de cómo fue creado, en qué año, etcétera. Y la verdad que aunque parece que es un pequeño apartado que hacemos, pues puesto que ya la cultura musical o tradicional es bien sabida, que todo ingeniense la conoce y siempre está hablando positivamente de ella porque es lo que se merece y lo que tenemos. Entonces también la nombramos aquí, pero más bien en el sentido de nombrarla y de hablar un poco de las características más principales. Uh-huh. Ya quizás en otro estudio más desarrollado o en otra segunda edición sí que nos gustaría a lo mejor hacer un trabajo mejor y más elaborado con todos los participantes de cada una de los grupos folclóricos que tenemos en el, que son bastantes y muy muy muy numerosos y además muy participativos, que es lo importante. Sí. También este recorrido etnográfico que estamos haciendo por el municipio de Ingenio destaca la importancia de sus calados. Yo creo que es de los municipios con mayor trascendencia en ese sentido en Canarias. Sí, sigue siéndolo y la verdad que antaño compartía con Agüimes y otros municipios, pero muy poco. Las clases, ¿no? De la formación, por así decirlo, en este tipo de calados. De hecho, yo tengo una tía que fue sobresaliente también de aquí de Ingenio y la verdad que para mí es un orgullo, ¿no? Ella hace todo este tipo de cosas y parece que es la idea, por así decirlo, un reflejo, ¿no? Un reflejo de aquella época, de aquellos estudios tan profundos que se hacían. Y del auge que tuvo los calados en Ingenio y que, por supuesto, ha sido tan importante que hoy día se nombra Ingenio como tierra del calado, desde luego. Sí. Por último, en el ámbito de la arquitectura popular, Ingenio también es un municipio que destaca por la conservación de su patrimonio, de su conjunto histórico. ¿Qué podríamos destacar de ese conjunto histórico y al mismo tiempo invitar a nuestros oyentes a visitarlo? Pues bueno, justamente ahora que me hablas de esto, estamos organizando como parte práctica de este proyecto de Educándonos con Ingenio unos itinerarios con los alumnos, ¿no? En este caso de cuarto de la ESO, para, junto con la Concejalía de Turismo y también con la de Medio Ambiente, pues hacer una especie de itinerario donde podamos explicar al alumno los diferentes puntos importantísimos que tenemos en el casco histórico. No solo de Ingenio, sino también de Carrizal, ¿eh? Hacemos hincapié en ambos lugares. Está claro que ya invitando a toda persona que quiera venir a acercarse a Ingenio, lo importante yo creo es que se acerque al casco histórico del municipio, a la Plaza de la Candelaria, puesto que desde allí podrá observar pues diferentes museos y monumentos que, como yo siempre hago referencia y digo, es un museo al aire libre. Sí, ¿no? Sí. Lo digo más que nada porque, claro, una cosa es verlo, ¿no? Que es lo que le digo a los alumnos cuando vamos a las charlas y demás. Una cosa es verlo diariamente a tu lado, pero otra cosa muy diferente es saber el origen y significado de ese monumento o de cualquier, por ejemplo, el cuadro que tenemos de Manolo Mer que representa el azúcar que salía por la Bahía de Gando, etcétera, que la tenemos en la calle Nueva, cerca de la Plaza de Candelaria. Pues todo ese tipo de cosas que hay que respetarlo, pues simbolizan algo trascendente en la historia ingeniense, y desde luego que cuando ya sabes de qué va la cosa y que empiezas a notar, empiezas a descubrir, por así decirlo, el origen de Ingenio, pues ya sí que empiezas a notarlo como si fuera un museo al aire libre. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer llegar a los alumnos, a todo ciudadano ingeniense y a todo el que quiera acercarse a Ingenio, para que compruebe que nuestra historia desde el año 1516, por así decirlo, en adelante, ha tenido un apartado muy destacado en esta isla y que sí tenemos un museo, que tenemos que respetarlo, cuidarlo y sobre todo disfrutarlo, que eso es lo más importante. Jonay, no, por mi parte no me queda más que agradecerte y confirmarte al mismo tiempo la realidad de lo que has explicado, de que el municipio de Ingenio es un museo al aire libre, no solo por la conformación geográfica del municipio, por su conjunto histórico, sino también por su gente. Yo creo que lo he visitado en distintas ocasiones, no solo para ir a visitarlo en determinadas ocasiones o algunas conferencias dentro de las jornadas de etnografía o del Festival Internacional de Folclore. Yo creo que en esas fechas del Festival Internacional, yo creo que Ingenio es un hervidero de gente y que realmente merece la pena visitarlo. Insisto, no solo por lo que tiene, sino por la gente en sí. Pues no sé. Sí, yo creo que sí también, sí. Bueno, no sé si te queda algo en el tintero que quieras decir, si no, una vez más reiteramos las gracias de bienmesae.org y sabes que esta es tu casa. No, igualmente, yo agradezco bastante la insistencia y la oportunidad de poder hablar a esta página cultural, que para nosotros es algo súper destacado, puesto que todo este tipo de cosas, pues queremos sacarlas y queremos que la conozca todo el mundo, ¿no? Sobre todo toda la población que se mueve en torno a la cultura y demás, que como ya sabemos siempre está interesada en este tipo de cosas y que para nosotros es una grandísima satisfacción. Esperamos hacer y seguir continuando con nuevas ediciones y sobre todo pues seguir contribuyendo a la cultura canaria y esto es lo que tenemos, ¿no? Que es lo que a uno le llena de satisfacción, de alegría y sobre todo pues sobre todo transmitirlo a las diferentes generaciones y hacer pensar que bueno, que tenemos, somos 30.000 habitantes en Ingenio, pero que tenemos un amplio bagaje cultural, yo creo, y que tenemos que seguir manteniendo esa tradición. Pues bueno, ahí insistimos, felicidades y hasta la próxima. Muchas gracias. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.